Aunque me censuren los puercos, un escorpión en el pecho. 19 mandamientos, 18 razones tengo. Para no meter reversa, claro, traigo pa' querer los cañones y tambores, 50 salen los huecos. Aquí la vida es una y siempre navego con madre. Aprendimos bien del viejo el camino pa' atorarle. No me creo bien verga, solo no le debo a nadie. En respeto va quien respeta, lo demás chingar su madre. Empezamos de cero, ya entendíamos los rayos. Conocimos el terreno y después lo trabajamos. Aquí seguimos guerreando con la escuela de la empresa. Gracias a mi santa muerte, en todo me tiene alerta. Con monstruos y duras andamos dando pelea. La unidad es de reacción, al apoyo no culean. Si van levantando polvo, una consigna llevan. Es de forma inmediata, a favor el factor sorpresa. Las duras nos echan, al chile nos echan. Tope lo que tope, a plomo se arregla. No son de regla, van a ser pa' que le duela. No ando con mermas, pa' todo el equipo que anda en el 5 bien verga. Al mando escorpión 18, pa' adelante como una flecha. Las duras nos echan, al chile nos echan. Tope lo que tope, a plomo se arregla. No son de regla, van a ser pa' que le duela. No ando con mermas, pa' todo el equipo que anda en el 5 bien verga. Al mando escorpión 18, pa' adelante como una flecha. Bien verga la personal del comando. Honduras, Betín y cansado laborando. No más diles dónde, no les digas cuándo. Llegan en caliente, no andan jugando. La primera unidad se reporta. Listos pa' accionar y matar el chalán y su flota. Abren punta a la hora de guerrear con contras. Aquí no faltan huevos, de hecho sobran. Con copia los del gordo andan volando las chompas. Porque están bien locos, sí se nota. Juanillo activa su raza con largas y cortas. Ya tienen callo en los eventos, no le aflojan. Detrás de ellos viene el comando Galván. Con los rifles rusos y blindaje artesanal. Se van a topar porque aquí traemos con queso. Sangre de malditos y armas de calibre grueso. El Diego y la Quinta van dejando lumbre. Que no se escape ni uno, ya se hizo costumbre. El comando Camaro lo confirma. La sexta artillada con misiles y piñas. Van peinando el monte, el Comapalapa. Con pechera y matraca su 35 ataca. No por último es menos importante. Mañana va el volante, la octava fiel al cártel. Uno de la Aero, bien relajado. Bota apestosa, patea lo bastardo. Ando en el monte con mi bando. Soy el pinche maña, andamos patrullando. La unidad de reacción de la primera a la octava. Tiene una consigna y las cosas claras. A la orden comando, matamos por el jefe. Que se acabe el parque y ya no suene el cohete. Las unidades de reacción andan listos pa' matar. Con el tiro arriba, no saben perdonar. Las unidades de reacción. Escorpión en el pecho, ando cuidando el terreno, mis carnales no me dejo. Enfierrados en el monte, traigo varios pinto viejo. Porque la vida es una, ya se perdió mucho tiempo. Mi carnal me cuida el cielo, como extraño a la mema. Aquí seguimos guerreando con la escuela de la empresa. Con 50 y tambores andamos dando pelea. Las unidades de reacción al apoyo no culean.